comenzar. Está por comenzar. Te traemos lo que estabas esperando. Tus artistas favoritos. Farándula. Noticias. Y todo lo que querés saber para estar informado. Búscanos en Facebook, Rocky Utandil. O en Twitter, Rocky Utandil. Tandil. Hola, ¿ya estamos? Ahí está. ¿Se escucha? Exactamente. Yo no me escucho, chicos. Yo te digo la verdad, estoy un poco escucho. Hola, hola. Será porque sos muy invisible. Ya estamos, Alan, ya estamos al aire. Nos extrañaron, ¿viste? Escucharnos, ya estamos. A ver si nos extrañaron o no. Yo hacía 2 semanas que no estaba acá. Sí. Después del fin de semana agitado que tuvimos que vivir. Tremendo. Alto fin de semana. No tuvimos ni premio. Eso iba a decir, no tuvimos nada, pero por lo menos nos divertimos, ¿o no? Mi premio consuelo, dijo Sheila. Un tercer puesto ni siquiera, pero bueno, la pasamos bien. Tiene que poner el cuarto puesto. Pero fuimos los que más jodimos. Sí, una linda. Sí, la verdad que sí. Que más hicimos. Apenas llegamos. Yo más hicimos Nosotros agarramos, llegamos de la casa de la abuela de Lucía en San Martín. A las 11 salimos de la casa, empezamos a dar vueltas por todo el centro, empezamos a gritar, a hacer la aguanta comercio a los melopotaicos. Bueno, sí. Estamos hablando de la presentación de Remera y Bandera del viernes, que estuvo en museo a las 12. A las 12 empezó. Que a Mauro y a los demás que están en la casa de la abuela de Lucía los echaron. Sí, los echaron por quilombero. Por tanto aguante. Nos echaron por quilombero. No, qué bueno que... ¿Quién lo echó, Mauro? ¿La abuela de Lucía? Está bien, Rocky. La abuela, nos vamos a las 11, le decía Lucía. No, no, se van ya mismo. Rocky. Nos echó. Nos fuimos. Yo también los hubiese echado. Vos imaginate que me escondí en la plaza porque estaban ellos. Calla, no te escondiste. Callate que nosotros también estamos dando vueltas por ahí, por la plaza del centro. Al final hicimos todo el aguante, le pusimos toda la onda y no ganamos nada. No, no, ganamos. Pero nos divertimos. Rocky. Rocky. Yo aturdía 3 más o menos de normal gritándole en la oreja. Porque nosotros con Micaela, Florencia... Los cruzamos y Ro, los cruzamos en la plaza, era un quilombo, eran... ¿Yo? ¿Quién grita así? Era Mauro, tremendamente emocionado, haciéndole la guante a Melocotaico. Afónico, sí. Afónico, sí. Igual Juli quedó media difónica. No, sí, yo sí quedé media mal de la voz, pero sí, bueno. No. Bueno, le damos comienzo al programa el día de hoy. Hoy tenemos vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos, ¿cierto? Ay, ya me olvidé. ¿Quiénes estamos acá? Fin de semana. Eliana Contreras, Sheila Quick, Juli Fernández, Aileen Cravos, Mauro Arellano y en la producción Sofía Rondazoro y Martín Gastaldi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos la mudita del otro lado, no la escucho. La mudita en el tupper, como los chicos de tarde. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo tranquilo, de este lado. Cerca tuyo estoy. Hay una puerta de por medio. Así que bueno. Y un vidrio. Le agradecemos a Radio Fusión y a la FM Nitro, que estamos saliendo al aire, que nos dan el espacio para salir. ¿Le pasamos el numerito? El numerito de teléfono, por si se quieren comunicar con nosotros, tienen algo que decirnos. ¿Quieren salir al aire? Sí. 2494-510521. Así es, 2494-510521. Vamos con las noticias del ámbito local. Noticias Rocky. Estamos para informar. La oficina de empleo realizará un nuevo taller de orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo. La oficina de empleo del municipio de Tandil confirmó que en los días 22 y 23 de agosto de 9:30 a 12 realizará un nuevo taller de orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo. El mismo se llevará a cabo en el Centro Integrador Comunitario del Cerro Leones, ubicado en la calle Paso Aguirre sin número. El objetivo de este espacio es orientar a aquellas personas que se encuentren buscando un empleo y que también deseen conocer y mejorar sus posibilidades de conseguirlo. Para ello, durante el taller se trabajará para fortalecer herramientas que posibiliten una mayor profundidad de inserción laboral, como realizar un CV, una carta de presentación, actitudes tomar una entrevista laboral, orientaciones hacia el empleo independiente, entre otras herramientas que fortalezcan el perfil laboral de los participantes. La oficina de empleo se encuentra ubicada en la calle Paz 1259 y funciona en el horario de 8 a 13 horas. Su teléfono es el 442-9234. Rocky. Comienza hoy me estoy trabando. Comienza hoy la inscripción para la Correcaminitas de Cumelén Centro. Ah, soy un desastre para ver, la verdad, soy un desastre. La verdad que sí. Pero bueno. Che, mi hermana iba a natación a Cumelén, le encantaba. Está buena la pileta. Yo no sé ni quién es. Me gusta el Veracruz. A mí me encanta el Veracruz. Está sobre Mitre. esto? No sé ni dónde queda Mitre. Sí, creo que sí. Mitre es que se llama Rodríguez. Es un complejo de pileta, caída de pileta, gimnasio, todo. Y caminatas. A ver, la caminata, contanos. A partir de hoy comienza la inscripción para la primera edición de la prueba, que tendrá lugar el próximo domingo 25. Habrá premios para los ganadores, remeras para los primeros inscriptos y medallas para todos los participantes. En diálogo con Matías Urrutia, uno de los responsables de Comelén Centro y de la organización de la competencia, explicó a Tandil Diario que la prueba de 8 kilómetros para corredores y 6 kilómetros para caminantes, y que tendrá su primera edición este domingo a las 10 horas, abre su inscripción a partir de hoy, martes 20 de agosto. Los interesados en inscribirse, tanto para la carrera como para la caminata, pueden hacerlo el martes 20, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de 18 a 21 horas. Y el sábado 24 de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas. Habrá remeras para los 300 primeros inscriptores, sean corredores o caminantes. La inscripción tiene un valor de 70 pesos, incluye el número y el chip, la hidratación, fruta para la llegada, la remera como les contaba, y el seguro para los competidores. Para inscribirse pueden acercarse a Comelén Centro, Mitre 640. También es importante remarcar que tenemos medallas para todos los competidores, caminantes y corredores que finalicen la carrera, acotó Matías Urrutia. Está muy buena, la verdad que me gusta mucho la idea. Está muy bueno. Están buenas las correcaminatas. Son divertidas. ¿Y cuándo vas a ir? Digo, porque ya que están buenas. Yo hablo mucho y... Yo tengo ganas de ir a una caminata. Sí, la verdad que sí. ¿Te gusta correr a vos? No, andan en bici. No, a mí me gusta. Yo digo mucho ruido y pocas nueces, pero bueno. Avanza la implementación del programa Apilápilas. Con 1.500 kilos de pilas recolectadas en los 30 centros de recepción, el municipio de Tandil avanza con la implementación del programa Apilápilas, que busca dar destino final adecuado a las pilas, evitando la contaminación del ambiente y perjuicios de la salud. Una vez que se alcanza una cantidad importante, aproximadamente unas 6 o 7 toneladas, se trasladan en un transporte especial a una planta de tratamiento. Para allí, se realice la disposición final en un relleno de seguridad. Estos son lugares habilitados especialmente que cuentan con la aprobación de las Secretarías del Medio Ambiente de Provincia y Nación, que entregan certificado por el destino final. ¡Qué material! ¡Se movió la compu! Lugares de recepción de pilas, supermercados Monarca, por ejemplo. Supermercados Monarca, el de tu ciudad. ¿En serio tiene esa propaganda? Sí, la radio. Sí, todavía sí. ¿En cuál radio? En no sé, en varias radios. En todas las radios también. No. Así que bueno. Pues no. Yo no. Chicos, me acaban de mandar un mensaje. Ministra, ¿no? Contame. Y es mamá que le manda saludos a todos ustedes. Que ay, siempre gracias. Gracias. Nos escucha. Qué oyente fiel tu mamá. ¿Viste? Siempre nos escucha. Escucha, llama, trae comida. No, un día va a venir acá. Sí, ¿qué pasó con la comida? Bueno, ahí va a faltar, hoy manda los saludos. La semana que viene manda la comida. Ah, hoy viene ella. A mí me gusta más, Si viene que venga con una amiga, decía. Che, te recomendamos, te iba a decir, oh, te recomendamos. Te recordamos el número de la radio, 2494-510521. Vamos a un corte, vamos con Easy Love de Bob Marley y ya seguimos con más Rock You. Every day and every night we'll be together.

Lo que querés saber de los famosos, lo tenés en Rocky. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Rocky. Le agradecemos a la radio FM Nitro 96.3 que nos dio el aire. Así salimos, estamos saliendo desde comercio, desde www.radiofusionfmtandil.com.ar. Y también nos pueden hablar por el Facebook, Radio Fusión FM Tandil, o por el Twitter, Rocky-Tandil. Muy bien. Así la contraseña se la decimos. Está en el la contraseña es muy graciosa. Bueno, Rocky. Acá, la noticia de espectáculos. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un poquito de todo. Tenemos mucho, mucho video nuevo, mucha canción nueva, sí. Mucho cumpleaños. Sí. A ver, mucha fiesta. Mis amigos de siempre, la nueva tira de Polka ya tiene elenco confirmado. La producción, la productora de Adrián Suar, ya está cerrando el elenco que protagonizará la próxima tira que irá en reemplazo de Solamente Vos. El éxito de este año, encabezado por Natalia Oreiro y el mismo productor, o sea, Adrián Suárez. Ah, chicos, ¿no puede cambiar un poco el reparto, viste? Porque realmente... Y sí. Bueno, aunque todavía... ¡Ah, exagerosa! ¡Pobre Juli! ¡Ella Rocky. Se divierte! Aunque todavía faltan cerrar algunos detalles y este elenco es el principio del nuevo programa. Van a estar protagonizando... Osvaldo Lapor, Soledad Silveira y Claribel Medina. Ah, pero me la encanta Claribel Medina, me encanta cuando habla. Como los adultos. ¿Qué idea? Claro, después de chicos. No le habla tanto así vos. Además, son juveniles. Como los más grandes. ¿Deja cuestión de peso a Claribel Medina? Y sí, sigue ¿me deja? Esto, sí, seguro que capaz, sí. Capaz, no sé. O reemplaza a alguien. ¿Y qué, quién más va a actuar? Ay, oh, ya veo que lo llevan a este, ¿cómo se llama? El, no, ¿qué? Este. Ay, no, a la vez. Medina, protagonizando la novela, nada. Para cuestión de peso. ¡Pésate! ¡Metelo de danza! Miren, acá tenemos Sandro cumpliría ayer 68 años y sus nenas lo recuerdan con una caravana del amor. Así es, las fanáticas de Sandro se juntaron en el día de ayer, que cumpliría 68 años Sandro. Y se juntaron para recolectar pañales y leche en polvo en los lugares más emblemáticos para el cantante, lo que él vivió. Y acá estamos escuchando un tema de él, el más conocido. Sandro editó 52 álbumes a lo largo de su vida y vendió millones de copias. Fue el primer artista latino en cantar en el Madison Square Garden. Ah, pensé que el Rosa Rosa. No. Bueno, Lady Gaga estrenó el video de Applause. Completamente recuperada y listas para llenar de música sus pequeños monsters, Lady Gaga ha regresado con más fuerza que nunca. Después de estar ausente de la vida pública y las redes sociales, la diva del pop vuelve a estar en boca de todos. ¿El motivo? El lanzamiento de su nuevo single, Applause. En parte de su cuarto Art Pop, es el nuevo disco de Lady Gaga. La producción se estrenó ayer. En ella se ve la artista bailando con poca ropa, acompañada por numerosos bailarines y a solas. Creado por las fotógrafas holandeses Inés y Dean Hood, esta producción fue descrita por Gaga como una película blanco y negro pintada a mano. Un video donde blanco y negro ganan la batalla por los aplausos. Aplausos estrenará la semana pasada, se estrenó la semana pasada en iTunes, en Estados Unidos. Art Pop saldrá al mercado el 11 de noviembre. Pregunta. Yo lo vi el video y es como también recuerda sus videos anteriores de Poker Face y otro más. Preguntita, preguntona. Yes. ¿Cómo es el tema? ¿Recuperada de qué? ¿Se le quebró una uña? ¿Qué? No, no tuve un problema bastante complicado con el tema de la cadera, se tuvo que operar. Con la cadera. ¿Qué pasó? La cadera, ¿sabes lo que es la cadera, no? Sí, cadera. O sea, para ignorante estás vos, Mauro. Disculpame que te diga, pero... Disculpame que te diga. Claro. Dejo. Una pancha. Por ahí no, se había tiroteado solo con esos corpiños que tienen con armas. No, pero ¿no la viste también la silla arreglada de ese tipo de... La verdad que no es igual. Que gastó no sé cuánta plata en esa silla de ruedas. Era tremenda. ¿De oro? Sí, ay, porque es una hueca de la vida, la yo chica le, esa. Le echaré una rueda, ¿sabes? No, me echaré con una rueda. Pero bueno. Después se quejan de que están muriendo todo y esto y lo otro, y hace una silla de ruedas. Claro. No la voy a usar más, la hueca, por favor. Bueno, cuando se le va a caer del todo, hay que usar la silla de ruedas. Ay, no, pobre. Hay rubias inteligentes y hay rubias que le hacen mal la bicicleta. Oye, barro, atentamente la chiqui. Bueno, barro, te leo así porque realmente. Alexéntrico cumple. No se te entiende nada. Bueno, Madonna cumplió 55 años y lo festejó a lo grande en Niza. Bueno, estuvo con amigos y su actual pareja, que es el joven francés Brahim Saibat, de 25 años. O sea, unos 20 años. Bueno, hubo una fiesta de disfraces y tuvo un sensual look. ¡Ah! María Antonia, no es capaz de tener un traje sexual. Bueno, puso fotos de la fiesta en Facebook, en Twitter, en otro lugar. Sí. La verdad que para tener 55 años está espléndido. Sí. La jovata, yo lo pensé Madonna, que estaba bastante. La reina del pop. Para sacar el maquillaje. Sí, a mí me parece una pasita de uva, no sé. Pero igual para bailar y todo tiene. No, por eso, ¿viste cómo baila la mina? ¿Viste cómo baila? Pero no es una mina que pide que la enfoque en medio del. A ver, hay Luke quiere hablar, chicos. La mejor forma de celebrar mi cumpleaños y la vida en general es ser agradecida. No tengo nada más que aprecio por todos mis padres que me han apoyado a través de los años. Siento su amor y me inspira a seguir adelante. Gracias por apoyar la revolución del amor conmigo. Aseguro. Se me apareció. Ah, la revolución del amor, me encantó. Se me apareció la la revolución del amor. No, pero la verdad que se mantiene bastante bien. Para mí que la noche en vez de dormir en una cama, duerme en un frasquito de formal. Porque realmente está bastante bien. Arre. De formal. ¿Vos vivís en un tupper, querido? No, pero para mí es así. Pero la verdad que se mantiene bastante bien. Ay, me quedé medio sordo. Yo también. No, bueno, la verdad que se mantiene bastante bien. Dime, Eliana. Te cuento también, allí en el día de ayer estuvo Susana, estuvo hablando Antonio Gasalla. La chiqui. Estuvo. No, la chiqui. La chiqui está los domingos, ¿no? La chiqui, la almohada museo. Te sigo contando de Susana, que estuvo Nicolás Franchella junto con Guillermo Franchella. Estuvieron hablando de su nueva película, además de Julieta Díaz. Estuvieron hablando de la nueva película Corazón de León. Yo la quiero ver, esa película. Sí, dicen que está muy buena. ¿Cómo hace de enano? Guillermo Franchella hace de un enano, de una persona baja, y se enamora de Julieta Díaz. ¡Ay, sí! Yo la quiero ver. ¡Qué re enano! Está re bien hecha la película, está muy buena. ¡Oh, ni rey! Se ríe de forma A mí me dijeron que como que lo... O sea, son trucos de cámara, o sea, no sé, pero para mí... Sí, sí, son trucos de cámara. Son trucos de cámara, moro. Será complicado. Sí, no va a ser tan malo, querido. Sí, ¿por qué no? Ay, qué mente pajarito que tenés, querido. Por Dios. Está muy imaginativo, muy soñador. ¿Qué te pasa? El amor de mamá. El amor no hace mal. No. O sea, que sí. no. Ahí apareciste con una camperita. Una camperita que no era tuya. No, era mía. Me la prestaron a mí, se la presté a él. Sí, claro, sí, Marcela. Claro, sí. Es que te moría de gana que te la prestaba, mirá. Va. No, por Dios, querido. Con esa campera me cago de... Querida, yo que mido 2 metros más que vos. me quedé grande a vos. Yo en el salón... Hoy en el salón estaba con el celular, una carita de contento. Se me acaba mucho. Para mí que ya no estaba mal. Estaba con una cara y la sonrisa lo delataba. Me encanta cuando veo a alguien que está con el celular así y se ríe. Eso te delata. Igual vos lo mirás y decís, ahora vos te delata todo. No, che, es una cosa tremenda. Se nos fue Martín del estudio. Perdimos a Martín. Quedó Chofa sola. Porque... Chofa, ¿te copás con la PC? ¿Nos tirás el corte? No. ¿No? Qué mala que sos, ¿Querés que la haga yo? Dale. Bueno. Dale. Móvil, dale. No, porque estamos ¿vos acá. Vos tirame el tema, decime vos qué vamos y yo te tiro. ¿Cuál es el tema, boludo? El de los cafres, ¿no? Bueno, nos complicamos un poco. Si el amor se cae, ¿puede ser? Por acá me parece que tenemos Only Love Only de Ben Marai. Vamos con Only Love de Ben Marai. Sí. Vamos. Va dedicado a Rob este tema. Dale. Y a Alan Figueroa también, que nos está escuchando en Necochea. Se escucha, chicos. Luciano, when I did my eye. Only love, o tan solo amor, will help us when we look our sin, and the unity of mankind will save us in this time. Only love, o tan solo amor. Will help us when we love ourselves and the unity of mankind. Will could save us in this time. Say they try to separate us, cause they want us to fight amongst ourselves. They try to control our lives and treat us just like slaves. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time. Only love, yeah. Only love, only love, only love, love. Hoy muy claro y muy consciente que manejan el presente, pero el hombre que vive con fe, libre el alma y libre la mente. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time. Oh, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, ¡ay, muy buenos días! Hola, buenos días, doña, ¿cómo le va? ¡Ay, muy bien! A usted acá con un frío, me olvidé los guantes en casa, me la agarra el gato. Me ay, lo deja abajo de la alacena. Frío bárbaro. ¡Ay, te tremendo! Tiene la revista del saquito, la muchacha muy bonita que está en la tapa. ¿Cuál de todas? Gente para teens, pronto, esa, para esa, teens, esa, esa, Cosmopolitan, esa, paparazzi. Esa que la muchacha muy bonita, está en la tapa. Bueno, bueno, yo esa. Te la llevo a su casa entonces. Bueno, mucha, te la paga mi marido allá, bueno. ¿Sí? Bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El Notón. El Notón. El Notón. Los estamos de vuelta en Rocky. Es muy bueno. Dime, ¿qué tienes para el Notón? Bueno, en pleno escenario se le cae el vestido a Toni Braxton. Pobre, es una cantante de 45 años que estaba cantando muy tranquilamente en el escenario y como que se le empezó a desarmar el vestido, digamos. ¿Pero qué te ha hecho? ¿Tapita de gaseosa el vestido? No, chuleta, pero yo creo que con un diseñador así yo lo despido, no sé, no, no. Sí, no. Sí, yo lo mando así de se le empezó a caer de la parte de atrás, digamos, en la cintura. Claro, se le copaste el chico. La risa. Se coparon con la risa. La emoción, Sofi, por favor. Por suerte tenía abajo, tenía un vestido, ¿cómo se dice? Ajustado el cuerpo. Entallado el cuerpo. De lechuga. El otro era de carne, el de abajo era de lechuga. Claro, color piel y bueno, no se le vio nada. Muy ligada, que se puso, viste, el vestido de carne. Sí. Y la ropa interior de milanesa era, de tapa de navio. Seguro. Y bueno, al final de un bailarín le prestó un saco. Resulta que el vestido se lo quisieron arreglar de atrás, se le empezó a caer de adelante. Y no terminó. ¿Qué hizo? Pero se terminó show. Sacando el vestido, se dejó el saco y bueno, que le quedó la parte de abajo que era en color piel, por suerte. Ah. Pero no se vio nada. Igual una vergüenza y yo al diseñador lo mando a freír. Andaba en piernas. Como diría mi abuela, lo mando a chupar batata. Lo mando a chupar batata. Bueno, Se dio horrible que pase eso, encima una cantante. Un espanto. Che, para, porque me están mandando una pistolita, parece que está en Irak, no sé. Vos tenés un saludo. En Egipto. No, las bombas molotov. Agáchense. Me mandó algo Nico Agustín que le mandemos un saludo y un besote grande que nos está escuchando. Saludos a Octavio Suárez. Ah, nos está escuchando otro, compañero. Después a Sofía Marcos. A Maggie Barra. También son de los melopotáicos nuestro grupo. Copado. Sí. Después a Santi Feraco y a Vale, que es mi cuñada. Yo quiero mandar un saludo. Yo quiero mandar un saludo. Me copado. Dime. Yo le quiero mandar un saludo a Alan Figueroa, a Emanuel Galván, Potro, que nos está escuchando. Le puso una onda. Le puso toda la onda el viernes a la noche cuando pasó al escenario. La verdad. Para los que decían que no. Para los que decían que callate. Sentite zarpado. Sentite zarpado. No, el chabón de Este Cura Polivalente. El chico. Y Emanuel son los que mejores bailan arriba del escenario. Ay, lo vi al chico achinado, al japonés, no sé qué es. Para ir a mi mamá, a Maju, para que me olvide de alguien. ¿A qué más? Sí. Para Leo, mi papá, que están escuchando también. No, Leo, a los que cumplen años, no, años, no sé. A mi mamá, que cumplió la semana pasada, un besito grande, y que me escucha siempre. ¿Feliz día del niño pasado? ¡Feliz día del niño! Yo tuve regalo para el día del niño. Yo no sé. Está bien, 16 años tengo, pero tuve regalo. Yo soy la única que con 17 años no tiene regalos. ¿A vos qué te van a regalar? Un soquete, una media, una sola. Aunque sea, boludo. Porque no te mereces, Julieta. Para limpiar los vídeos, una media, no sé. No te mereces regalo, vos, Julieta. Ay, un saludo para el de normal y mira que me enteré algo que no sabía. ¿Qué tendrás que hacer? Nada. Cosas de la vida. Cosas que no se pueden contar. ¿Qué es lo que contó fuera del aire? No sé cómo se llama, qué sé yo. No sé. Alguien que tú le conozcas, bueno, le vamos un cortecito, le vamos con si el amor se cae de los capres y ya volvemos con Marroquí. Para que Sofía. Ah, pero dime. Yo quiero mandar un saludo a Maxi y a mi mamá que me están escuchando. Hacernos copados, chicos, tenemos oyentes. Che, te hicimos de vuelta el número de la radio 2494-510521. Ay, no, llamo a nadie. O comunicate fmtandil.com.ar. O por Twitter, rockyu-tandil, nos dejas un tweet. Así es, vamos con Si el amor se cae de los cafres y ya volvemos con más rockyu. Vamos. Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Amor se cae, todo alrededor se cae. Cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh. si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. No vine por. ¿Cuál Hola. Se me sale al aire? Es que me. Juli parece el chavo, viste, que se queda hablando al final. No, bueno, Juli no empieza. Porque se queja mucho la chica. Dice que estaba descompuesta, pero vino acá por para vernos nosotros. Es mentira. Vino a verme a mí. A ver, antes de mirarte a vos, me meto a escarbadiente en el ojo. Nada, yo amo los martes porque Mauro y Juli se viven peleando todo el tiempo. Y dicen que estás loca, ¿viste? Esta caneloide también. ¿Cómo que dijiste vos recién papagayo? Bueno, para nada. No, dije así, negra zapalluda. Bueno, alguien sabrá por qué. Bueno, nosotros. No, es juego esta chica. Pero bueno, chicos, tenemos el informe del día. Vamos a hablar de la super presentación de banderas y remeras que dio lugar museo. Ay, chicos, no. Que dio lugar el museo a las 12. Te contamos, las anticipadas salieron 30 pesos en la puerta 40. Sí. Todo muy y las bueno. anticipadas eran mayores, con mayores de 16. Estaba muy rico. Sí. No hubo alcohol. Muy rico, digo. No hubo alcohol. Me parece que está buenísimo por el hecho de que. Sí. Con, por el hecho de que todos tomaron antes. También. Claro. Pero no. Yo digo, no estuvo buenísimo porque no, vos vas tampoco, a competir con otras escuelas. Haces el aguante a otras escuelas. Te pones súper eufórico. Tomás y se hace un quilombo. Sí, vos tomás, bro. Sí, no. Es verdad. O se matan a trompadas. Pregúntale a Eli con que nos encontramos justo en el centro cuando ella venía de comer bueno, una pizza. Sí, saltemos al infierno. Y pasó cualquier cosa. Sí, dale. No, ¿qué? Ella a ver, contámelo, contame estaba, los premios. Estaba bien, estábamos cuerdos. Estábamos cuerdos. Bueno, a ver. Bueno, sí, a ver. Contame ahí. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Querés saberlo? Informe Rocky. Informe del día. Bueno, volvemos acá de nuevo. Siempre me interrumpe. Bueno, que yo tengo las agrupaciones ganadoras. Bueno, vamos a seguir con bandera. El primer puesto de bandera la ganó Agla. ¿Para qué te lo hago? Agla Kameik. Agla Kameik. Primero aparecen los nombres. Ay, no lo hice mejor. Agla y Kemio. Agla y Kemio es del cole de instituto de Martín Rodríguez. Cállate vos, Mauro. ¡Cállate! Dejala. Para. Diga la agrupación no, y el otro diga no, la escuela. No, nada de eso. Infal, dejala hablar. Bueno, dale, empecemos de vuelta. Bandera, primer premio. Primer premio. Cállate. Agla y Kemio. ¿Segundo escuela. Premio? ¿Qué digo yo? Instituto. De... Bueno, instituto. Segundo, Infal Huarcos. De normal. Tercero, Ticuaitacos. De granja. Y remera está, primero, Dusty Semios. De Sábato y Nuestra Tierra. Segundo, Aristedios. De Polivalente. Y tercero, Chemios. De Tecnicados. Me encanta el nombre Chemios. Disculpen que les digo. Me suena Simios. Te vas de acá. No, chico, realmente. ¿Sabes qué? Casi me peleé con uno de técnica. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Ay, porque empezó a gritar cosas. Ah, son una buena para nada. Ay, pero chicos, nosotros... tenemos el top 5 de hoy. Entró un temazo tremendo. Vamos directamente al top. Vamos con el top. Te adelanto que entró un tema de Kesha, Crazy Kids. Vamos con el top y escuchás el temita nuevo. Rocky te presenta el top 5 de la semana. Un ranking con los 5 temas más escuchados de la escena mundial. Esto, número 5. Una pancha. Bueno, en el puesto número 5 esta semana entró Crazy Kids de Kesha feat. Will I Am. Hello, wherever you are, are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do it big and shining like stars, and we don't give a word, cause that's just who we are. And we are, we are, we are, we are, we are the crazy kids, them crazy, them crazy. Puesto número 4. Cuando no estás, de Andrés Calamaro.

Recomienda este tema, me encanta. Take 5 de Dancing Mood. Es una banda que está muy, muy buena. ¿Quién te preguntó? Es una fusión de ska y reggae. No me importa si me preguntaste o no, querida. Me te voy a revolver el celular, Julieta. Te voy a revolver el celular, ¿eh? Te voy a revolver el celular, ¿eh? Era revillo. ¿Tienes saluditos? Lo atajo y te lo devuelvo. A mis papás. Sí, se acaba ahí, sí. Se queda, se queda. ¿Quieres decir uno? No. No, no. No, no lo voy a decir. Sí, sí, sí. A mis papás, a... ¿A papá? Nosotros vamos a encontrar. A Ro, a... Nora, Mica. Me quedé trabada. A Eli Contrera. A Maxi, que siempre nos escucha. A mí. Nicolás y... A los tres creo abajo. Que no me olvida nadie más. A los tres que estaban abajo. No capte. No, no captás, querida. Te digo, te digo el apellido, salto con el apellido, ¿no? No, no, no, no la quemes, pobre. Piño. Ah, ya capté. A no, ver. Pero esa no soy yo. Esa no soy yo. ¿Vos? Yo, a ver, a mi mamá, a mi papá, que siempre nos escucha, al otro, a Leo, a Johnny, a mi cuñada, que nos está escuchando de vela, a Emily, que nos escucha desde México. Ah, ¿en serio? Sí, tenemos una Rasher fan, que es de Victor Rush, que nos escucha desde México. ¡Te muero! Tenemos un centro de México. Porque lo dijo el primer programa. Venga, ¿cómo te salió Johnny? La gente está muy loca. What the fuck? Ven, qué copado que te... ¿Qué me dice esta chica? Qué copado que tengamos oyentes de México. Te sentí, te sentí importante. Yo, a todos... A los de Necochea. Sí, a mi amigo de Necochea, si me están escuchando. Acá, ¿ven a Necochea, México? ¿A quién más? Ah, a Gonzo Cagnoli, que empieza con nosotros el martes que viene. Ah, qué copado. ¿Quién? ¿Nos está escuchando? Sí. Copado. Bueno, además, esto es lo que mandé anteriormente. Ya está. Ya se perdió la cuenta. Ya mi mamá. Estaba hablando con una. Oh, una gana se conoció. Para, yo quiero mandar saludos a mi mamá. Me quiero ir a casa. Sí, que me está escuchando. A mi hermano. No sé, a mi abuelo y a mi tía. A tu cuñada, a tu amorcito. A todos. Yo le mandé. Bueno, pero lo tenés que mandar igual, nena. No. Sí. A Fran no le mandaste, le mandaste sí, le a tu cuñada. Oh, qué feo eso. Sí, le mandé. No, a Mauro que le mandé. No. No me quemé. No, ni idea, ni idea. Bueno, ni idea. Mauro, saludo. No, a nadie. No, yo, sí. A yo, San Rufo Cuchu. Hoy, por ejemplo, en el programa de hoy no me pidieron que mande saludos, pero viste que siempre me piden. A Flor Difonso. A Flor Difonso, a La Flower. A Lu. A Floripondia, a Mariflor. A Flor. A Mariflor. A Mariflor, Floripondia. ¿Y en situaciones de amor a quién le mandamos? A Octavita. No, para, yo le mando un saludo a Cristian. Oh. Y a Mel Sequeira. ¿Sí? ¡Ay, una copada! Es una copada la mina esa. ¡Una copada! Y dijo que bueno que esté re bien. ¿Sofi, yo le mando bien a todo el mundo? No, yo le mando saludos a todos. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Ah, no, no, no, no. Pero pensé que era un ruido de fondo. No, a mi mamá, a ver si alguna de las compañías de costura nos están escuchando. Y a Maxi. Qué copada. Se rico en poca. Un saludo simplemente a todos los que nos escuchan. Sí. Y te recomiendo, quédate en la FM Nitro 96.3, que a las 5 tenés lo prometido, es duda. Y sí, le agradecemos a la radio Nitro 96.3. Que. Ay, Eli. Que Martín, dan el espacio para poder. A ver si Martín tiene algún saludo. ¿Vos tenés algún saludito, Martín? No, no, a todos los oyentes, a Radio Nitro, por prestarnos el espacio. Te tenés la voz como en un tupper. Yo digo lo mismo que la chica de tarde. Puede ser, puede ser. Y nos pueden seguir, acuérdense, en Rocky-Tandil en Twitter. Claro, y de 8 a 9 es el día martes, o sea, hoy. Escuchen Tardes con Sol, que está muy bueno el programa. Ay, se van a divertir programa mucho. Sí. Yo siempre programa me divierto, me río mucho. Dios. Son una genial. Bueno, yo nos no esperamos escucho acá, la radio nunca. Nos esperamos acá el martes que viene de 3 a 4 con un nuevo integrante, Gonzalo Cagnoli. Y un especial de Tan Biónica. Y un especial de Tan Biónica, que viene Tan Biónica a la ciudad. Así que la verdad que sería ahí genial conseguir una entrevista con el con Chano. Genial, sí. Vamos genial a ver si podemos conseguir la entrevista. Si podemos, si se logra. Es un golazo para la radio, es un golazo para todos. Así que bueno, los esperamos acá el martes que viene de 3 a 4 por Radio Fusión fmtandil.com.ar o la 96.3. Nos vemos. Chao.